Hola, yo soy Ángel Goñi y mi papelito dice: háblanos de alguna ocasión en que la voz de una persona haya sido determinante para relacionarte con ella, con la persona en específico. Podría ser en mi primer año de universidad, hace 5 años, que entré a la inducción. Yo soy bibliotecólogo, soy licenciado en bibliotecología, y entré al... no sé en dónde se fue ese momento, creo que fue en el auditorio de medicina donde hicieron la inducción a la carrera de nosotros. Y en eso una voz totalmente extraña, yo en ese momento me pasaba algo similar. Yo era como el más alto de todos y siempre, y a la vez eso me generó como una como timidez, tal vez en ese momento, hace años. Y de pronto yo andaba tan solo que una persona se acercó y me habló, y yo nunca vi a la persona, solamente su voz. Y 5 años después aquí estoy, y es uno de mis mejores amigos de la universidad y de la vida prácticamente. Entonces, pues sí, ese es mi ejemplo.